Dios que llena mi alma, dulce amor que me hace perdonar al que me ofende y al que murmura contra mí. Dulce amor de Dios que llena mi alma, dulce amor que me hace perdonar al que me ofende y al que murmura contra mí. Dulce amor de Dios que todo lo puede, dulce amor de Dios que llena mi alma, dulce amor de Dios que todo lo puede, dulce amor de Dios que llena mi alma. He pasado días tan difíciles que solo el amor de Dios me pudo sostener. He pasado días tan difíciles que solo el amor de Dios me pudo sostener. Dulce amor de Dios que me hizo perdonar al enemigo que acechaba mi que no podría sostenerme en tanta maldad que me rodeaba.